La pelota la tiene Martelli. Martelli tocando rápidamente para Centeno. Centeno con la pelota. Sector defensivo todavía. Centeno por la banda derecha. Viene corriendo justamente Luis Saavedra. Viene Saavedra con la pelota metiendo en profundidad para Chumacero. Agarra la pelota Chumacero. Viene Chumacero. Viene. Viene Chumacero con la pelota. La hace centro Chumacero. La hace centro gol. La hace centro gol. La hace centro gol. La hace centro gol. Rebota el arco. La hace centro gol. Patria, golazo de empate, queridas señoras y señores. 3 minutos de la segunda parte. ¿Cómo juega Bolivia? ¿Cómo juega la selección Chumacero? Atrás, rebote del guardameta. Y este más atrás todavía aparece el señor Rudy Cardoso para meter un bombazo, para meter un misil sobre la portería del venezolano. Y esa pelota al fondo de las redes, esa pelota embaraza el arco venezolano. Boliviano todavía, apareció Cardoso, señoras y señores. No es un bombazo, es un misil, es un cañón que metió el señor Cardoso sobre 3 minutos en el arco sur del estadio Hernando Siles. Amigos en todo el país, la historia, claro, no se puede cambiar entre bolivianos y venezolanos. Bolivia, Bolivia 4, Venezuela 1. Pelota en la red, pelota en la red. Mató, mató, mató, mató Cardoso. Aquí en el estadio Hernando Siles, sobre 3 minutos, lo hizo Cardoso.